Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Un día tus espíritus serán creados. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bueno, Sermón de la Montaña, o más particularmente las bienaventuranzas. Al ver estas multitudes, subió a la montaña y a todos los soldados se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, estas bienaventuranzas que tiene otra redacción en San Lucas, más breve, aquí hay 8, aquí hay 4, son las mismas, no son cuestiones de nombramiento, obras, pero literalmente se decía que eran distintas. Aquellas llamaban el sermón del llano, porque dice que bajó de la montaña y de pie enseñaba, y estas en la montaña. El nombre del monte, ¿no? Por más que los temas sean parecidos, allí son 4 bienaventuranzas, aquí 8, ¿no? Bueno, de todas maneras me interesa ver el caso este. En este momento voy a dar un poquito el contexto de las bienaventuranzas para interpretarlas mejor, ¿no? Que son como, en la interpretación desde la tradición de la Iglesia, son como una síntesis sublime, expresada genialmente, de lo que sería toda la, por así decir, la moral cristiana, pero no la moral dado así mandamientos, sino como se expresa los mandamientos, digamos, sino las grandes etapas del camino hacia el fin. Porque a veces entendemos por moral lo que estudia, lo que es pecado y lo que no es pecado. La moral estrictamente se entiende en un sentido más alto. Es la ciencia, la parte de la teología, que ilumina y ayuda al hombre para llevarlo hasta la máxima cumbre de la perfección. De manera que lo que llamamos teología mística, etcétera, o la perfección, es parte culminante de la moral. No es otra cosa, es esencia de la moral. Hemos quedado a veces con el concepto moral de qué es pecado y qué no es pecado, qué es pecado y qué es virtud, o definir los grandes temas, conciencia, pecado, ley, gracia, etcétera, moral natural, moral sobrenatural. Pero a veces se ha perdido vista cómo concebió la Iglesia, la patrística, la escolástica, la moral, desde el comienzo, desde que se sale el pecado, hasta la cumbre de la santidad. Y no es que la cumbre sea un campo extraño a la moral, es lo mismo, es lograr el fin. Bueno, pero vamos antes a algunos detalles. Es el comienzo del segundo año de la vida pública. Se siente esto acá, después de acreditar su persona, por así decir, con milagros, que arrancan especialmente desde Caná. No está todo contado, ¿no? Pero Cristo fue una novedad impactante en todo Israel, desde chiquitito Israel, así que en una semana todo el mundo se enteró. Bueno, en el primer año, acreditar su persona, ¿sí? El objetivo principal, los milagros, la predicación, bueno. Han habido muchos que se le han acercado, entre ellos eligió 12, recuerden todas las circunstancias de la elección, y al final de la elección de los apóstoles subió al monte, tenía muchos discípulos, y entre los discípulos eligió 12. Cuando eligió los 12, fue el sermón de la montaña. Como diciendo, los 12 ya los preparaba para ser los sucesores. Como diciendo, bueno, ustedes les voy a dar la primera elección de seminario, de formación para ser apóstoles, ¿no? Entonces, el primer destinatario son ellos, y después todos los demás, obviamente, ¿no? Está en Galilea, se conoce el lugar donde fueron las bienaventuranzas, hay una iglesia, por supuesto, es la ladera de un cerro, que iba al lago de Galilea. Por el tiempo es primavera, de manera que está todo el marco hermoso de esa zona. Hay judíos y con mucha probabilidad gentiles también, porque es Galilea de los gentiles. Esta es la zona más mezclada de judíos con gentiles. Bueno, de manera que Jesús, más dedicó a predicar todas estas zonas, en los pueblitos en torno al lago, cercanos todos, con tan lejos, a eso que en ese momento tuviese mucho público ahí. Fíjense que constantemente uno ve señales de la relación antiguo Nuevo Testamento, como lo veíamos en la Samaritana. El pozo de Jacob, donde se saca el agua con esfuerzo, y la fuente es agua viva, es muy distinto. Acá Cristo se sienta como se sentó para enseñar, como un maestro, bueno. Es el nuevo monte Sinaí. ¿Se acuerdan que Moisés bajó del monte? Es el nuevo Sinaí, donde se proclama la ley. Da la impresión de que Cristo, si mal discutido, si San Mateo, cuando junta todas las enseñanzas morales de Jesús, realmente Jesús la dijo todo en un saco, la dijo separada y Mateo la junta. Me interesa, pero ciertamente aquí el sermón este lo ha pronunciado y muchas enseñanzas morales, o glosas y explicaciones de los bienaventurados, ¿no? Pero fíjense el contraste, no podemos dejar de ver esto, entre el monte Sinaí y el monte de las bienaventuranzas. Allá está el Dios trenes, la cárcel, Dios fascina, como dice un estudioso de los fenómenos religiosos. Hay dos aspectos en la divinidad en todos los pueblos. Mysterium trenes es por la grandeza, la majestad divina, que ante la fragilidad humana y sus pecados se presenta como el Dios trenes, en el sentido de majestuoso. Santo, puro, justo, etcétera, ¿no? Y fascina porque lo divino es lo más perfecto en el ser, y bueno. Entonces atrae. mucho más en el orden cristiano, este perdón en pagano, ¿no? Sí vio el paganismo a Dios, como alguien que nos hace estremecer, y no es cuestión de golpear la espalda a Dios, y que nos atrae a su vez, ¿no? Entonces tener y fascinar, bueno. Si no hay nada más, este aspecto aquí es el Dios que fascina, el Emanuel, digamos. Así habían truenos y relámpagos, así un clima apacible. La aridez de la montaña del Sinaí, una aridez total, no hay ni vegetación, aquí el verdor de primavera. Allí inspiraba temor y aquí el amor, aquí tablas de piedra y aquí tablas de carne, que puede ser el corazón, ¿no? Ahí, aquí grabó. Toda la tradición ha visto entonces estas ocho bienaventuranzas, las siete en realidad, voy a explicar el papel de la octava, las siete bienaventuranzas ha visto como una síntesis acabadísima de la quintesencia de la moral, del espíritu y de la espiritualidad cristiana. Del obrar cristiano que es capaz de llegar a cumbres que propone Cristo, que jamás en la historia ninguna religión ni había propuesto. Que no guarda oposición a los diez mandamientos. Las bienaventuranzas, muchas veces yo me acuerdo, lo he visto escrito, que el Antiguo Testamento son los mandamientos y las bienaventuranzas son del Nuevo. Sí, pero hay que ver cómo se entiende. De manera que los diez mandamientos están superados. No. Las bienaventuranzas son los diez mandamientos bien cumplidos. De una manera excelente, que es posible por la abundancia de Pentecostés. Entonces no es oposición, no es que aquello quiera derogar, ¿ven? Está este hábito moderno de oponer, dialectizar, lo que en realidad no nos opone. Lo he visto muchas veces escrito así. Las bienaventuranzas son la quintesencia del cristianismo, una cosa originalísima, viéndolo, por así decir, desde afuera, apologéticamente presentándolo. Ninguna religión fue capaz de proponer. Lo más que han propuesto las grandes religiones tradicionales de la humanidad son cosas de moral natural, no hagas al otro lo que no te gusta que hagan a vos, el inocente merece ser protegido, los débiles, los ancianos, qué sé yo, bueno, sentido de Dios, pero algo tan sublime como esto, jamás, jamás. Estas bienaventuranzas después van a ser cultura, ¿no? Todo el cristianismo. Y no solo eso, sino la sublimidad y la autoridad con la que va a enseñar Cristo, que ya la ha ganado. Enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pensemos que Cristo era un joven de 30 años y habla con una autoridad de un anciano sapientísimo, solamente un anciano, porque un anciano son, ¿no? La ancianidad de cocina, no, ignorante, igual. Pero tiene la sabiduría de un mayor en la juventud, realmente es todo sorprendente, dijo de afuera, ¿no? Pienso en un pagano que podía verlo a Cristo. Isaías había profetizado, la ciencia de Dios de Yahvé llenará la tierra como las aguas de un mar que se desborda. La ciencia de Yahvé llenará la tierra. Hablaba proféticamente Isaías refiriéndose al Mesías, ¿no? Bueno, esto es, además es original. No es que Cristo aprendió los sabios de Egipto cuando se fue ya de muy chiquito. A los meses ya habrá aprendido, eso. O se escapó en los 30 años de la pública al tigre, como dicen, entonces está intentando aprender de los maestros, ¿verdad? No sé si va. Bueno, nada, no viene del tigre, viene de la Trinidad, en el tomado. Bueno, la originalidad, no hay antecedente, pues es que quiere buscar, este afán de hoy de buscar en las normas de Israel, en la cultura de Israel, en la religión de Israel, etc., elementos paganos, como si Israel lo único que hubiera hecho es preguntar cosas de los vecinos. si hay algo original sobre la bienaventuranza, no existe ninguna comparación en serio de soluciones ni con los vecinos ni con nadie, ¿no? Bueno, no solamente sublimidad, originalidad con la autoridad que me enseña Cristo, coherencia, belleza, vigor, en fin. Por eso dirá, para decir San Pablo, éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor. Bueno. Durante mucho tiempo se discutió qué eran las bienaventuranzas, precisando un poquito más la teología, reflexionando qué son las bienaventuranzas, son virtudes. Usando el esquema de las virtudes, entonces, a ver, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, fe, esperanza y caridad. Más o menos tal. Son siete, los siete bienaventuranzas. Entonces, a veces hacemos esquemas un poquito violentos. Los siete dones del Espíritu Santo, a ver, sabiduría en términos distintos, vamos poniendo así y más o menos lo hacemos calzar. Las siete palabras de Cristo en la cruz. La primera, la primera, los siete sacramentos. Los dos apóstoles, no nos calzan con los siete. Entonces saquemos a Judas, saquemos. Bueno, empiezan a complicarse a veces por querer hacer esquemas demasiado. Pero más o menos, en la tradición es unánime estos grandes dudas. Primero, cosa que resolvió Santo Tomás. Estuvo los grandes escritores de la antigüedad, especialmente San Agustín, quien sale de sermones de Dominis Monte, donde da ya elementos geniales para interpretarlo. Y bueno, con toda la precisión sobre virtudes, dones, etc., Santo Tomás dice que prácticamente de una manera definitiva resuelve esto. Porque a veces muchos teólogos medievales decían que hay tres clases de hábitos: virtudes, dones y bienaventuranza. Tres clases de hábitos distintos. Entonces no terminaba de cerrar, como dicen ahora, cómo es este asunto. La vida moral parecía no claramente unificada con esto. Bueno, la genialidad de Santo Tomás, prácticamente de él todo, es lo siguiente: dice, ¿qué son las bienaventuranzas? Son los actos de virtud perfecta. No cualquier acto de virtud, sino los más elevados, más perfectos. Lo cual supone que proceden de la virtud y del don. Esta clave de interpretación es genial, y de aquí en adelante prácticamente alterada. Nadie la ha corregido, mejorado, qué sé yo. Bueno. Entonces, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, el ser pobre de espíritu no es una virtud, ser pobre de espíritu. Son actos de virtud, lo voy a precisar un poquito más, que para ser perfectos necesitan de la ayuda de los dones. Esto supone entender bien la relación de virtudes y dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios, pero que tienen un mecanismo, para hablar en términos modernos, técnicos, tiene un mecanismo distinto al funcionamiento de la virtud. En la virtud, con la gracia, con el hábito que tengo, hago un acto de prudencia. Pero el don, el que lo pone en acto, la causa motora es el Espíritu Santo. Por eso el hombre es más pasivo frente al obrar de los dones. Por más que soy yo el que obro. Entonces, el don de consejo hace que yo haga un acto de prudencia. Que procede de mí, pues yo tengo el hábito. Me basta la gracia actual simplemente para que haga un acto de prudencia. Tengo que discernir qué hago. Tengo un problema que tengo que resolver. ¿Y cómo obra el don? Junto a mi acto de prudencia, puedo obrar más, menos, desde el principio de la vida espiritual, más adelante, etcétera, lo maneja Dios con la iniciativa divina, ayuda paralelamente este acto de prudencia en el mismo objeto, un correcto juicio. pero con una luz superior, porque mis luces dependen de mi, el nivel de mi virtud. En cambio, el don de consejo es la medida del Espíritu Santo, que es lo justo. Entonces, cuando tengo una ayuda supletoria, esta autoprudencia mía supera mi capacidad, mi hábito, el grado de mi hábito, me supera. De ahí que los santos, cuando han empezado a obrar los dones, han percibido un plus. Han aconsejado con más sabiduría de lo que ellos saben que tienen ciencia. Por ejemplo, el cura de Ar, le planteaban problemas difíciles, resolver rápido en confesión, y él después se asombraba de sí mismo, se aconsejaba mejor de lo que él sabía, por sus estudios, por lo que él sabe, experiencia toda. Este plus es el don de consejo. San Luis María y San Monfort preparaba sus sermones, grandes sermones misioneros, y él se da cuenta que cuando estaba frente a la gente predicaba con más sabiduría y más acertadamente de lo que él había preparado y tenía conciencia de saber. Es el plus del don, que puede ser sabiduría, entendimiento, sabiduría, ¿no? Bueno, entonces, este es el obrar de los dones. No son actos distintos a las virtudes. Me dirigen a lo mismo. Es como si yo voy en bote remando. Y yo sé cuánto adelanto, según el peso del bote, según los remos, según mi capacidad, mi fuerza, mi destreza. Y de golpe viene viento a favor. Entonces yo remo, pero me rinde más. Me doy cuenta de golpe que remando igual avanzó mucho más. Esos son los dones. Los dones entonces son estas capacidades agregadas. Más precisamente como si fueran las velas del barco el don, que el que sopla es el Espíritu Santo. Entonces me dirijo, sí, el mismo bote, sí, me dirijo a un objetivo, a un lugar, sí, el mismo. Pero hay como dos puertas, dos motores, uno directamente del Espíritu Santo y otro mi propia libertad, que obra, mi propia virtud, en último término. Ese es el don. Entonces produce obras más perfectas. Que las primeras obras perfectas son las frutos del Espíritu Santo. Expuesto en la carta a los Efesios, por San Pablo, los frutos del Espíritu Santo son. Los primeros momentos en que está obrando, los primeros se llaman los frutos. Y después siguen obrando más y más, ¿no? Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? La vida moral. Excelente. Pero no solamente eso, sino que uno dice, bueno, pero ¿qué virtud son los pobres de espíritu? Y aquí otro acierto de la tradición, pero que de alguna manera lo capitalizó, lo redondeó Santo Tomás. No solamente acepta, sino que cada una de estas afirmaciones, pobres de espíritu, mansos, los que lloran, los afligidos, no es una virtud. Es un estado del alma frente a algo. Son muchas virtudes. Por ejemplo, ¿qué es pobreza de espíritu? Por eso no hay que asimilarlo estrictamente a la virtud de del desprendimiento, ¿no? De la liberalidad. No, es un estado del alma. Descrito fenomenológicamente como respecto a las cosas, desprendimiento total. Ese desprendimiento total supone fe, supone esperanza, supone caridad, adhesión a Dios, supone vida teologal, adhesión a Dios y desprendimiento de las criaturas. Las cosas son inversamente proporcionales. Supone templanza, supone fortaleza, supone todo. Es un estado del alma. Cada bienaventuranza es una descripción fenomenológica en esta alma respecto a algo. Igual que digo el abandono. ¿Es una virtud el abandono? No. Es un conjunto de virtudes. Es verdad, pertenece más a una que a otra, más directamente a alguna que a otra. Pero no es una virtud el abandono. La compunción del corazón. Son expresiones de la antigüedad, de los padres del desierto especialmente. ¿Qué es la confusión? ¿Es una virtud? No, es un conjunto, es un estado del alma frente al pecado hecho y al posible pecado. La compunción, una palabra que hoy se ha perdido prácticamente, pero se usaba mucho en la antigüedad. Bueno, entonces hay expresiones como esta compunción del corazón, abandono, que no es una virtud. A veces disecamos un poco la vida espiritual, son actitudes generales del alma frente a las criaturas, puede ser de espíritu. O sea, estás en espíritu, el alma es simple, las virtudes se pueden separar, no se nos pueden separar, no tienes objeto, pero funcionan totalmente en conjunto, unas ayudan a las otras. No. Pero hay más. Estas cosas son, no sé si decir, revisables o profundizables o ajustables, ¿no? Hay cosas que son definitivamente adquiridas por la tradición cristiana y otras podría corregir si tienen mejores opiniones más o conocen autores que han profundizado más, bueno, habría que aportarlo. ¿Cómo se pueden clasificar las tres? Las bienaventuranzas. Primero se nota que las siete primeras tienen como una unidad. Entonces la octava, separémosla. Y además, claro, la octava, porque en las siete primeras hace referencia a cosas interiores. Y en la octava es más bien algo exterior, bienaventurado cuando los demás hablen mal de ustedes o persigan. Yo no hago nada. No está describiendo un estado del alma, sino una actitud externa del entorno frente a cierto estado del alma. Entonces separemos la octava. Y estas siete, según la tradición, y aquí podrían ser opinables, pueden dividirse en tres grupos. En la tradición siempre se ha hablado de los padres, y se ha hablado de las bienaventuranzas, una escalera. Escalera de perfección. Da la impresión de que, esto ya Santo Tomás y muchos otros, las tres primeras tienen como una unidad. De manera que las tres primeras serían esa descripción de un estado del alma respecto a distintas cosas. Pobre ese espíritu es aquel que, por haber crecido en vida teologal y en las demás virtudes, por las demás virtudes disponen al alma para que las virtudes teologales sobren. Todo el interior del hombre se ordena, sobre todo con todo el conjunto de virtudes vinculadas a la templanza y la fortaleza. Es un conjunto de virtudes. Que si ese conjunto de virtudes no se desarrolla, no se pacifica el interior de las pasiones, porque ordenan pasiones, y entonces recién la fe, la experiencia y la caridad pueden volar, pueden desprenderse, pueden ser, estar libres, si no están como limitadas, si no pueden crecer. Entonces, estas disponen para aquello. Entonces, el organismo espiritual es muy profundamente uno y simple. Entonces, las tres primeras parecen responder a un estado del alma, sabemos cuál es, respecto a distintas cosas. Se hace el test, se hace el lo bien creado, desprendimiento. Ya no me atraen las cosas, o mejor dicho, ya he tomado esa libertad de no estar atado al atractivo de las cosas del mundo. Los mansos son los que ya están purificados en su interior. Esto hace referencia muy especialmente a la mansedumbre, pero más un sustrato de humildad. Que están desprendidos de, por así decir, de adversidades. O sea, a veces es un test, cómo reaccionamos ante la adversidad, ante la injusticia o ante un mal imprevisto. Es un test del alma, digamos, ¿no? Los que lloran son aquellos que ya no encuentran consuelo en las cosas de la tierra. Viven en el destierro, un valle del alma. Esto que para el mundano es el paraíso, que en realidad nunca puede disfrutar, porque no lo es en realidad, es un puro espejismo, son aquellos que ya están... El alma aspira a cosas ya tan grandes, se ha ensanchado tanto el corazón que las cosas de la tierra no las satisfacen. Es más, los males morales de la tierra, que nos priven de los bienes del cielo, propios o ajenos, hacen vivir en ese estado de santo, se puede decir, ¿no? Bueno, entonces, estas tres primeras bienaventuranzas son como una descripción del alma en cierto estado de perfección. Por eso decía, las bienaventuranzas no describen al hombre cuando recién está más o menos convertido, bueno. Están describiendo, ¿y de dónde saco eso? De la primera palabra. ¿Qué dice la primera palabra? Bienaventurados. En algunas traducciones ponen felices. Está bien y no está bien. En algunos han mantenido la palabra bienaventurado, tal vez para distinguirla, en castellano no es que sea tan precisa la distinción, pero hace referencia a la felicidad. Hoy usamos, yo soy muy bienaventurado hoy. Estoy muy contento, estoy feliz, etc. No se usa mucho, pero técnicamente hay que expresar que Cristo está hablando de una felicidad superior, una felicidad de la gracia celestial, no humana, sino sobrenatural. Entonces, cuando uno empieza a disfrutar de lo que viene de Dios, no cuando empieza la vida espiritual, ahí hay consuelos sensibles que vienen y van. Cuando de una manera más estable se instala en el alma el gozo y la paz interior, cuando las virtudes han crecido un poquito, en términos de Santa Teresa, al menos la cuarta morada para arriba. Según Santa Teresa, los dones del Espíritu Santo empiezan a notarse en la tercera a cuarta morada. Empieza por el don del temor. Feliz el varón que tiene el Señor, dice Santa Teresa. Bueno, entonces no está describiendo cualquier persona acá. Un buen chico, una buena chica, una mocita correcta, un cutito. No. Está hablando ya de algo superior. Que ya puedo llamarlo bienaventurado. Bueno, entonces las tres primeras dan impresiones donde ya se ha estabilizado el alma, ha dejado definitivamente el pecado. Ha dejado definitivamente, de una manera estable ya, es decir, han nacido hábitos. ¿Qué es lo que da estabilidad a la vida? El hábito. A la vida mala, el hábito malo, y a la vida buena, el hábito bueno. El hábito es una estabilidad del alma. Es muy importante toda la filosofía o psicología, psicología de los hábitos intelectuales, morales, todos, ¿no? Muchos hábitos. Bueno, es la estabilidad del alma, ¿no? Bueno, hay, las otras dos parecen jugar con unidad, hambre y sed y misericordiosos. Es como ya otro salto, estoy describiendo otro estado del alma. Donde ya el alma no tiene, fíjense en los anteriores, hay todo como una referencia, a ver, a las cosas de la tierra que nos pueden, por usarlas mal, no es que vivamos en otro mundo, sino que por usarlas mal, nos perturban, nos atraen. Santo Tomás dice, cuando estudia los grados de la caridad, el crecimiento del alma, que es para medirlo, no hay un termómetro. Entonces, ¿de qué virtud se toma? San Benito hace la categoría postulado de humildad, etc. Pero la descripción más propia es de la caridad. La caridad lo abarca todo, es una señal de todas las virtudes, es el punto de todas. Entonces, la caridad incipiente, proficiente y perfecta, ¿no? Las tres grandes etapas de la caridad y de todo el alma. Bueno. Entonces dice Santo Tomás, muy simple y generalmente, dice, la primera preocupación del alma es apartarse del mal. La misma virtud tiene como distintas etapas. La primera preocupación de toda virtud es evitar el pecado. La segunda preocupación de la vida virtuosa, de todas las virtudes, es crecer en el bien. Pero están medio olvidándose de la fascinación del pecado, que al principio perturba. Uno desgasta las fuerzas en evitar el pecado. En la segunda etapa de la vida espiritual es ya el crecer. Y en la tercera, el descansar en Dios. la misma virtud es como si se ocupara sobre el base del verbo tuvere, en el sentido no de estudiar, sino de, como preocupación principal. La principal preocupación, el que empieza a vivir espiritualmente, es apartarse del mal. Está siempre latente y uno no termina, no tiene consolidados los hábitos buenos, de manera que siempre es posible volver, ¿no? Es como Israel, la primera preocupación fue defenderse de Egipto con todos los dramas. Y se supone que querían volver a Egipto y todo eso va. Segundo, caminar hacia la tierra prometida. El tercero, entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, en estos dos que siguen, no hay referencias a las criaturas. Hambre y sed de santidad. No se olvidaron de las criaturas. La preocupación más grande ahora es volar hacia Dios. Y los misericordiosos, la misericordia no es una virtud distinta. Estamos testeando la vida espiritual tomando de algo, ¿no? Es la caridad, por así decirlo. Entonces acá está la caridad, estamos testeando la caridad. El hambre y sed es el amor a Dios, de santidad es el amor a Dios. Y la misericordia es respecto al amor a Dios. Entonces estamos testeando en la caridad, en sus dos actos, el amor a Dios y al prójimo. Entonces la misericordia no es sensibilidad de la piel, estamos hablando de algo serio, profundo, del espíritu, que proporciona respecto a qué hay que doler, se distingue, es eficaz, etc. Bueno. Y las últimas dos, impureza de corazón y los pacíficos, es la cumbre. Está describiendo el alma de un santo, digamos. La mundita cogis es el final de esto. Es el efecto en el alma del crecimiento, desarrollo de las virtudes, la mundita cogis. Por eso los monjes del desierto decían que todos los ejercicios, este estado de vida, con sus grandes renuncias, desprendimientos, prácticas, de ayuno, de oración, de las vigilias, etcétera, cuando la ayuda del lava, bueno, todo cumplía una cosa, todo apuntaba una cosa, la mendita cordis para ver a Dios. Quiero ver a Dios, de Santa Teresa, ¿no? Bueno, pero ese es el efecto, que cuando se produce, cuando llega el efecto, es al final. Y los pacíficos, aquí no es Mahatma Gandhi, ni Luther King, entiendo como algunos comentarios de la Biblia ponen abajo. Esto no es el movimiento pacifista, esto es, ni siquiera es verdad que en el texto de Dios es hacedores de la paz, los pacificadores, etc. Es el efecto de la caridad, cuando más dicen que la caridad produce tres efectos en el alma, no es una virtud. Así como la misericordia es un efecto, o la pureza de corazón, que introduce la última pureza de corazón, sino la caridad de tenerlos. La paz, el gozo interior, la paz y la misericordia, si no toman, son los tres efectos que producen el alma la caridad verdadera. Y entonces acá se refiere no solamente el pacificador que hace los problemas ajenos, no se refiere a eso, sino el alma pacificada, pero ¿qué es la paz? Usando la definición de San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Bueno, cuando ha terminado con ese orden interior respecto a Dios, etcétera, de todas las pasiones, todo el interior del hombre que están revueltos, con tantos recovecos, se ha simplificado y se ha ordenado el interior del hombre, porque se ha ordenado respecto a Dios, así ahí nace la paz, y acá se refiere a los que difunden o contagian la paz. No solamente la tienen ellos, sino que la difunden, como Cristo saludaba la paz con nosotros, el shalom hebreo, etc., ¿no? La doy yo, pero no como la da el mundo. Hay un texto de, me parece que es un salmo, pero no, acá no tengo la cita, que dice así, parece interpretar todas las bienaventuranzas. Un texto de un salmo, visto que a veces hay tantas cosas que uno, en la escritura, que uno no ve. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Ahí está explicando toda la bienaventuranza. La clave de la bienaventuranza. Apártate del mal. Es como si fuera la primera tarea en la vida espiritual. Yo no puedo descansar en Dios. Si vivo luchando contra mis caídas, mis tibiezas, mis dañales, etc. Entonces, ¿cómo voy a descansar en Dios? Hay etapas. Entonces, no quita lo otro. Pero la preocupación principal de Santo Tomás es otra, no en vuelta, porque es la urgencia. Entonces, apártate del mal. La primera preocupación del alma, en los comienzos de la vida espiritual y bastantes comienzos, hasta la cuarta morada, en el lenguaje de Santo Feliz, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Una vez nos fui al Tortolo para visitar el seminario, era muy espiritual, entonces un seminarista dice, ¿y tú en qué morada estás? El seminarista dice la 26. Creía que habitación era, ¿verdad? En la 26, el doctor habrá pensado que se pasó todos los santos, ¿no? Bueno, dice el salmo, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal, primera etapa de la vida espiritual, hasta la tercera y el paso a la cuarta morada, que son las noches, etc. Haz el bien, segunda preocupación de la vida espiritual, crecer en el bien, que es la segunda bloque de bienaventuranza, ¿no? Busca la paz y corre tras ella. Busca la paz y corre tras ella. Es como ya los dos momentos. Busca la paz, o sea, descansa en Dios. La paz llega después que se han silenciado las pasiones, ¿no? La apatía, que decían los la apatía, que no es apatía psicológica, un temperamento apático, no, no interesarse por nada, sino al revés, una conquista, es el final de una conquista. La parresía, la apatía, decían los antiguos, es el signo, es el termómetro de un alma, de un espíritu, de un corazón ya que puede descansar en Dios. Que si estamos luchando contra el mal, no podemos descansar en Dios. O es muy poco el descanso en Dios, ¿no? Busca la paz, que es Dios, y corre tras ella, como diciendo, y tomo un texto de San Pablo, perdón, es del Salmo 118, después toma San Pablo, dice, correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Correré esta aceleración de la vida espiritual, con este que es el movimiento uniformemente acelerado. Porque a medida que se acerca el fin, debe acelerarse el movimiento. Correré por el camino de tus mandatos, no caminaré, correré. Entonces, yo, si estoy librado de las ataduras, del hábito malo, de la fascinación del demonio mundo y la carne, etc., si estoy atado de eso, no corro. Estoy tratando de cortar amarras, eso. Pero corro cuando estoy libre de eso, me he ejercitado en la obra buena, y entonces busca la paz y corre tras ella. Son una frasecita de un salmo, creo que se puede aplicar acá genialmente, ¿no? De la generalidad no es mía, claro, no es el salmista y el que me dio la idea. Creo que esto es un padre Álvaro de Paz, místico español. Se aplica el texto del salmo a las tres etapas de la vida espiritual, las tres edades, y creo que se puede aplicar perfectamente acá a las bienaventuranzas. Tienen cuidado con esas simetrías a veces medio artificiales, pero bueno, salvo mejor opinión, sí. Bueno, digo, es clave la interpretación, ¿no? Pero hay más. fíjense que las bienaventuranzas tienen tres miembros: bienaventurados, después describe el alma, el estado del alma, y después dice de los reinos de los cielos, o sean a la tierra, serán consolados, serán hartos, etc. Y termina, serán llamados hijos de Dios. Empieza con la de ellos es el reino de los cielos, y terminan con serán llamados hijos de Dios. Comenta San Agustín, esto Santo Tomás lo toma tal cual, es así. Y el primer miembro, bienaventurado, significa lo que todo ser humano anhela, la felicidad. Si hay algo en lo cual estamos todos de acuerdo, bueno, malo, todo, es que uno quiere ser feliz. Eso es natural al ser humano. Obrar en busca de la felicidad no está mal, como decía Kant. Ya empaña la obra, el deber por el deber. Es inhumano. Aristóteles había descubierto que el primer planteo del hombre es por la felicidad. Y el segundo es, el primero es acá, me lo dice la naturaleza. Y el segundo es, ¿dónde lo encuentro? Ya, tiene el problema. Había la tentación, el engaño al mundo, pero en buscar la felicidad. Por eso por ahí veo esa estupidez que quedaría que anotarla en una antología de estupidez, ¿eh? Los jóvenes de hoy desean ser felices. Son grandes jóvenes de hoy. Hicieron una jornada de tres días con dinámicas de grupo. Vinieron todos psicólogos, sociólogos, especialistas que han estudiado en Roma, pastoral juvenil, todo. Y después de tres días descubrieron que el joven de hoy quiere ser feliz. Los gatos tienen que ser felices. Sí, porque le pegan un palo en gato por el palo. Le dan de comer y todo, y lo hacen cariño y se queda contento. Es buscar la felicidad, porque eso es la esencia de la criatura. Bueno. Entonces, el primer miembro es la captatio benevolente, que llamarían los antiguos, algo que le interesa a todos. Como diciendo Cristo, como si Cristo dijera, bueno, ¿quién es ser feliz? Sí. Pagano, judío, todo lo malo. Entonces yo le voy a mostrar el camino. Lo primero es universal, con lo cual sintoniza todo ser humano. Segundo miembro es lo específicamente cristiano. Este es el camino. Duro. Pobreza de espíritu, desprendimiento. Yo propongo algo. Pero me entusiasma que voy a encontrar la felicidad. Y el tercer miembro, si el primero es la fin subjetivo, yo quiero ser feliz. El tercer miembro, el reino de los cielos, poseerán la tierra, serán consolados, etc., es objetivamente el fin, Dios, expresado en metáforas todas de la tradición de Israel. O si se quiere, universales, pero que en Israel tenían un contenido muy grande. El reino de los cielos, acuérdense que es el centro de la prédica del Bautista, de Jesucristo, una manera de expresar la vida de la gracia, la iglesia, igual. Se expresa todo eso. Reino de Dios o reino de los cielos. Bueno, es lo mismo, dice San Agustín. El tercer miembro, reino de los cielos, es lo mismo, pero en un grado ascendente. Porque dice, ser consolado es mucho más que poseer la tierra. Porque yo puedo poseer una tierra sin consuelo. Y ser harto, saciado, es mucho más que ser consolado. Porque es la plenitud de la consolación. Y así llego hasta la última, va haciendo todo el comentario de la gradación, la escala, y al final por eso llega, serán llamados hijos de Dios. Porque es mucho más que poseer la tierra, ser saciado, ser llamado significa ser. O sea, la dignidad, la participación íntima en el ser de Dios, de un hijo, es lo máximo. No hay más. Entonces, de ser dueño del reino, de un reino, a ser hijo del rey, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces está expresada esa gradación en el tercer miembro de las bienaventuranzas, ¿eh? Bueno, vamos a tener que esperar, pero dejo la reflexión sobre cada una de ellas a ustedes, por lo menos este marco que nos ayude a leerla con ese espíritu. La octava, que la habíamos dejado afuera, fíjense que vuelve a decir, porque vuestro bienaventurado con dos persiguen, insultan, etcétera, bueno, o sea, nos rodean, los que nos rodean, digamos, no comprendan el camino y nos traten mal, no nos feliciten, sino que nos combatan, nos persigan. Dice eso, Santo Tomás dice, esta es la comprobación bíblica, porque si todos dicen bien de vosotros, estoy tomando el texto de San Lucas, es mala señal. Todos los que buscan agradar al mundo no van a ser nunca discípulos de Cristo. Tampoco es que haya que ser odioso. Como decía Claudel, una frase genial, dice, hay personas que creen amar a Dios porque no aman a nadie. No. Entonces, si uno buscando a Dios viene las contradicciones, es la prueba, la comprobación de que todo va bien. Si buscando a Dios honestamente, rectamente, en conciencia, hay pruebas de los demás, no me comprenden, me persiguen, etc., es una señal para el justo, ¿no? Entonces, fíjense que empieza de nuevo, volviendo al reino de los cielos, como diciendo, es como si retomara de nuevo, visto no de adentro del sujeto, sino visto de afuera. Entonces, si sos pobre de espíritu, te va a pasar esto. Como si retomara todo de nuevo, ¿no? Podría, pero pone la primera como diciendo, etc. Podría hacerse toda una excepción, pero increciendo. Más problemas vas a tener, ¿no? Pero está la comprobación. No es una más, sino que es retomar la primera, para adelante, ¿no? Bueno, por lo que no habéis leído realmente, me parece estos elementos para poder leerla son todos datos de la teología, de la tradición, de los padres, etcétera, con pequeños comentarios diversos. Después habría que explicar cada una, qué significa la pobreza del espíritu. Entonces, hay todo en la historia de Israel, cada frase de esta tiene todo. La pobreza de espíritu probablemente son los famosos anabim, las personas que no confían ni en su fuerza, ni en sus cosas materiales, ni en el poder, todo aquello que hace sentir seguro al mundano, sino que solamente confía en Dios, y está por eso es desprendimiento, por eso es de espíritu, el que no está atado a las concupiscencias del mundo, todas las cosas de las cuales. Habían mil reflexiones sobre cada una, ¿no? Pero bueno, lo dejo para que me dice mi profundidad. Bueno, este es el programa que se quiere de la vida cristiana, ¿no? De manera que Dios propone, Cristo propone lo más sublime, no porque fuera porque lo propuso Cristo. Es el contraste del Antiguo Nuevo Testamento de Moisés a Cristo. Cristo es el nuevo Moisés. ¿Por qué es posible esta sublimidad? Por Pentecostés, ¿no? La abundancia de la gracia. Por Pentecostés es posible, si no, no sería posible esto. Entonces, en el Antiguo Testamento, a los del Antiguo Testamento les faltaron las fuerzas, les faltó la abundancia de la gracia que nosotros tenemos. Tenemos la dicha de vivir en el Nuevo Testamento. De manera que las bienaventuranzas son posibles, ¿no? La santidad que uno conoce, los santos y santos contemporáneos, etcétera, nos hacen ver que esto Dios nos llama y lo propuso al gran público, esto no es para iniciados, para lo propone a todos, Jesucristo, ¿no? Es para todos nosotros. Y mucho más para nosotros, más que yo todavía, o por dos capítulos distintos, uno si se quiere estar más cercano a Cristo, o quiere buscarlo con más urgencia, que es la vida religiosa, buscar la bienaventuranza, buscar a Dios con más urgencia, con más medios, con más exigencia, de manera que esta generosidad inicial que han tenido en la vocación, se refiere a comenzar la entrega, nunca se entibie, como el hijo mayor, nunca se detenga, sino que el tiempo nos surge en esa búsqueda de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.